somos dueños de las calles, Torpe. ¿Lo comprendes? El problema en el pasado ha sido que reñimos unos contra otros. No hemos podido ver la verdad, porque hemos estado peleando por unos cuantos metros de tierra. Nuestro terreno, nuestro pequeño pedazo de tierra. Eso no basta, hermanos. Ese terreno nos pertenece por derecho, porque es nuestra tierra. Lograremos la recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes, guerreros, son buenos. Muy buenos. Los mejores. Y la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Y vamos a comenzar este nuevo programa del Consejero Radio. Escuchamos, bueno, la introducción de The Warriors con Blitz y todo eso. Empezamos entonces esta cuarta temporada, el programa número uno, la cuarta temporada ya de este programa. Empezamos ya hace unos 4 o 5 años, no me acuerdo si el 2020 parece que fue el primer programa que hicimos, temporada uno. Así que bueno, saludarlos a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Saludar a Peñi Marco, a toda la gente que nos está escuchando, algunos que se fueron, pero van a volver, yo sé que van a volver. Entonces, saludar a la gente. Hoy día estamos, generalmente yo hago el programa solo, he tenido pocos invitados. ¿Quién ha venido a este programa? Ha venido el Gillo de Aversión Social y Torito, creo que han sido los dos únicos, el Toro de Orden Criminal. Así que por eso tenemos un poquito más de dificultades, porque tuve que cambiar mi estudio un poquito para un lugar más amplio. Así que bueno, saludarlo a todos, pedirle las disculpas correspondientes. Y hoy día estamos con amigos que nos visitan. Amigos que nos visitan desde Temuco. Viene David de Junco Reco. No, bueno, no viene de Temuco, viene de Freire. Así que, espérame un segundo, te voy a pasar mejor este micrófono y le damos. Así que, David. Hola, hola, aquí David de Junco Reco, proveniente de la comuna de Freire, novena región de la Araucanía. Y eso, muchas gracias a la gente que está escuchando, un saludo a todos, un saludo a Torito también, de Temuco. Y también, bueno, nos acompaña también la gente de Guso, están aquí dos de sus tres integrantes, tenemos a Renato y a Maxi, así que también que se presenten, nos van a acompañar hoy día, veremos cómo hoy día tenemos barra también, así que saludar. Buenas chiquillos, acá Renato representando la Paloma. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, aquí el Maxi de la Antillanca. Y entonces hoy día, como les decía en el afiche, contamos en el afiche, nos convoca también el tema de la guerra, así que vamos a estar mezclando alguno que otro tema del que hablamos, sobre el tema, vamos a poner temas musicales que se refieren a la guerra en específico y a otras cosas más. Así que vamos a ir avanzando en este programa y ir escuchando la música que nos convoca también. bueno, ahí escuchando el famoso tema de Escorbuto, que no, un poco lo que habla de la guerra, habla de la guerra, habla, es un tema bastante, podríamos decir que un poco hasta infantil, que habla, dice, se repite todo el tiempo eso de antes de la guerra podía regresar una vida nueva, todo llegó atrás. Y es que vamos a hablar de la guerra, pero la guerra también ha cambiado de forma, porque la guerra ha estado presente en la humanidad desde siempre, yo creo, pero ha tenido distintos caracteres, ya. Entonces hoy día vamos a hablar de un poco de eso. Entonces vemos hoy día cómo se nos presenta la guerra por las redes sociales, por la televisión, y en realidad como algo lejano, pero que está tan cerca, así en nuestras pantallas podemos ver cómo se está destruyendo personas, poblados, ciudades enteras, en la cercanía de nuestro hogar, pero desde las pantallas. Una guerra moderna que es distinta a la antigua, porque antiguamente que la gente, cuando uno se iba a matar a la guerra con una espada, un cuchillo, lo que uno tuviera a mano, veía a la persona que se mataba, pero bueno, ahora no se ve, no se ven los cuerpos prácticamente, sino que todo es teledirigido. Una guerra que también religiosa, que nuevamente enfrenta a los antiguos opuestos entre el mundo judeo y cristiano y musulmán, en este caso creo que son los chiitas, que serían la gente de la antigua Persia o Irán. Así que una guerra que también afecta a la niñez o a las niñeces, y que también no podemos dejar pensar de toda esta cosa macabra que también han significado también las revelaciones de toda esta lista de gente, niños abusados que eran que estaban en a cargo de Einstein. Así que bueno, de todo eso vamos a conversar un poco hoy día. Ver cómo ha afectado todo esto a nuestra cultura, todo el impacto que todo se mezcla también, esto el impacto de la inteligencia artificial, que todo el mundo abusa, se saca, inventa historias, saca videos, se corrige sus textos, entregan todo su trabajo con esa mierda y se pierde esta humanidad. Bueno, y no solamente hace eso, sino que esto también consume energía real, y bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a llegar al final, vamos a hablar un poco de también un concepto de guerra, que dice la guerra es la energía esclavizada. Canta un tema por ahí que lo vamos a ir a ver. Pero bueno, vamos a ir con el primer tema y después ya vamos a conversar con nuestros amigos, porque tenemos mucho, mucho que conversar. Tenemos también a nuestra colaboración habitual de Ricardo Vargas, que también siempre con su periodismo autónomo nos enseña cosas de distintas bandas de distintos lados del mundo. Entonces eso es muy bueno, ¿ya? Entonces también vamos a hablar con David sobre Junco Record, novedades de Guso, esta banda también de jóvenes que están aquí en Puerto Montt también haciendo ruido y sorprendiéndonos con su buena música. Entonces no podemos dejar de este primer bloque de hablar de uno de los temas que más nos gusta y que una de las bandas que también que más me gusta. Vamos a escuchar a DOA o DOA con su gran tema World War III. Así que vamos con el primer tema y seguimos avanzando en el programa. Tenemos mucho que hablar, tenemos también novedades y esperemos que nos les guste. Así que avísenos también cómo se está escuchando. Todos tienen mi celular por ahí, así que les pueden ir viendo. Así que vamos con el tema y pues, seguimos. Yeah. choice. The human life, stand away, cause we're on our way to a nuclear day. We're just pawns in the metal city, dance with the black widow. Bueno, volvimos y escuchamos a D.O.A., escuchamos el clásico de World War III, esta banda de Canadá, de Vancouver. Así que, y bueno, que también creo que ha sido una influencia para mucha gente, y esperar que le haya, bueno, los que no conocían, que le haya gustado. Esta banda, como decía, es de Vancouver, estaba aderezado como que se llama Cheathead, ¿cómo se llama el? Tocaba también este muchacho Chuck Biscuit, que fue baterista, que tocó en Danzig, tocó en ¿qué otra banda tocó? Tocó en varios, Black Flag, en Social Distortion, y bueno, uno de los bateristas más destacados, diríamos, del mundo hardcore punk, porque tocó en un montón de bandas que ya no me acuerdo todo. Yo me acuerdo las más importantes, que bueno, obviamente de OA, después de Black Flag, obviamente, Social Distortion, Danzig y bueno, y otras más. De Danzig dice que lo echaron porque era muy bueno para el copete, pero bueno, ¿quién no? Y soportar a Danzig también debe haber sido un sacrificio importante. Así que bueno, Joe Catley era el cantante, que también era Cheathead era su y en ese tiempo también Randy Rampage, que no me, después se fue a una banda de metal que fue... ¿A qué banda de metal? No me acuerdo que una banda que de otra banda de metal se fue, pero una de las bandas grandes de heavy metal. Así que bueno, espero que les haya gustado y seguimos. Bueno, ahora vamos a darle un espacio primero que nada a los invitados importantes. Vamos aquí también improvisando sobre un guión que tenemos. Así que pues, saludamos nuevamente a David. Hola David, cuéntanos. ¿Cómo se escucha? Mejor no con ese. Así que a ver cómo se escucha ahora con ese. Prende. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, David, preséntate ahí ante los amigos. Cuéntanos. Bueno, me presento un poco. Soy David, participante de Junco Record ya hace un tiempo. Más que nada, comentarle un poco cómo comenzó el sello. El sello comenzó ya hace un par de años, ya no recuerdo si son 7 u 8 años más o menos, que igual es el tiempo que nos conocemos con Eric. Más o menos la primera edición que hicimos con el sello fue la manera que comenzamos a trabajar con Eric, fue con el cassette de los Coneheads. Me acuerdo que en ese proceso yo iba conociendo al Eric, me acuerdo que él me pasaba su credencial de la universidad para entrar a las tocatas en ese entonces, el mítico Bar Unplugged de Temuco, y ahí nos conocimos, él me empezó a prestar cassette y también me invitó a ser parte de Junco Record en ese entonces, que no siempre fue el nombre Junco, anteriormente se llamaba Importunio Records, donde el Eric editaba... En este caso, sus bandas que tenían en ese entonces, que si mal no recuerdo, era Tanax, Cállate y también Momento de Pánico. En un momento se hizo una edición de Soma, de Villarrica, y eso fue lo que se alcanzó a trabajar en ese entonces, cuando ya pasó a ser Junco Record y empezamos a trabajar los cassettes. Y el primer cassette que sacamos fue un domingo 7, me acuerdo que fue una tocata que vinieron varias bandas de Santiago, que me acuerdo que tocó Dagas, una banda de afuera de Estados Unidos que se llamaba The Dumpies. Y ahí como que comenzaron ya los primeros pasos de Junco. Ya, sí, qué bueno, la iniciativa, bueno, para los que no conocen a Junco Record, fue el primer sello que tuvo ARC, ¿cierto? Son de Temuco principalmente, Temuco, Freire, Padre de las Casas, por ahí. Esa zona, entonces, publican mucho de este material que es de esa, la novena región que se conoce en el mundo Winca, chileno, Gualmapu, o la Araucanía también puede ser conocido. Así que interesante porque vienen haciendo un trabajo desde hace años y publicando cosas. Yo siempre digo que es bueno publicar cosas porque creo que hay que entender que el disco, lo que los cassettes, los CDs, no son meros cosas como para coleccionar o para hacer, no sé, de ser quebrado con la gente que va a tu casa y dice, mira, tengo tanta de esta música, sino que son cosas de cultura que uno tiene de derecho, debería ser parte de la, yo digo, de la canasta básica familiar, más que como esta mierda que piensa que todo tiene que ser como un lujo. Y para mí no, tener un cassette es algo hermoso, igual un CD, un vinilo. Después ahí vamos a poner después un tema también después de ¿cómo se llama esta banda? Newton Neurotic, que habla un poco de este tema y sobre todo también relacionado con la guerra, pero lo dejamos para... Entonces, David, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo ves tú el tema este del coleccionismo? Estábamos viendo en antes el disco de Poison Idea, es el Pick Your King con el Collection. El, ¿cómo se llama? El Pick Your King con el ¿cómo era? El CD Collector. Only Pretentious Assholes. Sí, ese, ¿cómo era que ese? Ese, bueno, los coleccionistas de CD son como maricones pretenciosos. Sí, eso. Sí. Que tenía el Ricardo también tenía un programa que se llamaba así. Bueno, pero eso no se trata. Se trata de tener cosas y no ser pretencioso. ¿Cómo ven todo eso? Sino que es para compartir, para disfrutar. El tema como en sí del coleccionismo, el tema del coleccionismo en sí, igual yo creo que todo parte del comienzo cuando uno recién tiene un cassette en su mano o algún disco de la banda que nos guste. Yo, por lo menos, yo comencé a coleccionar cassette, disco y todo eso porque el primer cassette y que tuve pude tener en mi mano fue el Futuro Primate de Cállate, que se lo compré al Eric. Y vi cómo estaba el trabajo, ya sea el cassette pintado con Sprite, escrito. Y le pregunté también a Eric cómo lo hizo y me contó todo el proceso que llevaba a hacer un cassette. Y me fue llamando la atención cada vez más. Cada vez más fui conociendo bandas también de Chile y de la escena local, como podríamos decir. Y vi viendo la manera de trabajar, la manera de hacer los cassettes, el arte y todo el trabajo tan minucioso que hay dentro de este proceso que al final... a veces pasa que la gente como que últimamente yo creo que ya no está en el boom grande de los cassettes, la gente ya no se preocupa tanto de comprarse un cassette, un vinilo, un CD, porque ahora todo está en internet, lo buscan y listo. Pero el hecho de poder tener un cassette en tu mano, ver todos los detalles, el trabajo de la banda, el tiempo que se tomó la gente ya al diseñar, ya sea la portada, las letras, los colores del cassette, es todo un trabajo de tiempo, muchas veces son meses, porque el grabado de cassette, como en este caso, como se trabaja, lo trabajo yo, lo trabajan muchos amigos de otros sellos como Perte Chinsau de Santiago, ahora te asusta turistas con motosierra, Incendia Records de Lota, Cintas Contaminación también de Lota. Es todo un proceso totalmente a mano donde grabamos un cassette uno por uno, tiempo real, a veces son cassettes que duran 20 minutos una cara y uno está los 20 minutos escuchando la grabación, atento a que no haya ni una falla, ni una pifia, porque al final es todo algo que conlleva un trabajo bien largo y tedioso, el mismo hecho de cortar las cintas, porque al final el cassette no viene desdimensionado, son 60 minutos que uno a veces graba 5, 10 y toda esa cinta se tiene que dimensionar, sacar, o la gente que se da el tiempo y lo puede hacer, la saca, la recicla y la vuelve a utilizar para hacer más cassette. Es un proceso bastante tedioso, ya sea hacer un disco desde un cassette, un CD, un vinilo, y creo que es algo que debemos aprovechar. Si podemos comprar uno o tener uno, hacerlo, porque son cosas que son parte importante del movimiento y registro importante de las bandas, que al final se refleja todo el trabajo y el sacrificio en el cassette, el formato en físico, más que poder escucharlo por internet, porque al final uno no ve más allá del trabajo que hicieron la banda, solo ve la portada y los temas, pero dentro de sí, el material físico, se ve mucho trabajo y mucho esfuerzo de la banda y dedicación de la gente que está trabajando en esto. Yo por eso creo que el coleccionismo sí, en cierto punto lo apoyo. Hay coleccionismo que la verdad es un poco tonto, que es muy obsesivo, ya con discos demasiado caros, pero este coleccionismo en sí de material underground hecho por gente de punkis para más punkis, creo que es importante poder apoyar, tenerlo, y así también apoyamos a las bandas para que puedan seguir haciendo más material, más grabaciones, más que nada eso. Yo creo que en cierto punto el coleccionismo puede ser bueno, como en otro punto también puede ser un poco malo. Ya, muy bien, gracias. David, bueno, cuéntanos un poco, de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero vamos a ir a, cuéntanos un poco cómo se inició Junco Record y bueno, ya lo comentaste, pero qué vamos a escuchar, ¿ya? Acuérdate, aquí si quieres ver la lista de los temas y que también cuéntanos un poco de cada banda, un poco algo un poquito, así que te dejo para que vayamos avanzando en este programa. Ya, bueno, uno de los primeros temas, si no me equivoco, son Los Chilenos Se Creen Yankees. Esa banda se llama Chingue y es de la comuna de Petrusquén, muy cerquita a Freire, y para mí una banda bastante buena, tanto como su sonido, la gente que tocan ellos, porque tuve la oportunidad de conocer al baterista, en este caso Álvaro, que él es un cabro que lleva harto tiempo moviéndose dentro del mundo del punk, haciendo bandas, y esta grabación de Chingue creo que refleja todo el esfuerzo que han tenido ellos, tanto como ir mejorando su sonido, ir mejorando la calidad de las grabaciones, y también poder mostrar lo que ellos sienten y se quieren expresar. Y con uno de estos vamos a ir con el primer temita, que es Los Chilenos Se Creen Yankees, de su LP. Sí, bueno, comentar eso, aparte que es importante eso, porque no es lo mismo grabar en regiones que estar en una gran ciudad, o no sé, no es lo mismo estar en Valparaíso, Santiago, Coquimbo, Serena, Conce, que como una chica, porque es más difícil, aunque las tecnologías ahora permiten un poco más, igual se complica el acceso también a buenos instrumentos, buenas cosas, así que fue bueno esa cosa de que tenerla en cuenta, así que para que escuchen, capitalinos ya. El siguiente tema que igual vamos a escuchar es de ARG, ya lo entendí todo. Bueno, ARG para mí una banda importante dentro de Temuco, ya que durante este tiempo ha motivado a hartos gente joven, a cabros chicos como decimos normalmente, a que hagan sus bandas, toquen, se inspiren, hagan sus propias tocatas, salgan a tocar y se motiven en todo esto, que al final es algo que a nosotros nos mueve y nos apasiona. Y bueno, más que nada traje este tema de ARG también para dar a conocer que hace poquito sacamos su LP en versión cassette, Todo Se Pudrió, Me Voy a la Mierda. Lo sacamos hace poquito por Junco Record, una edición especial para su gira en México que terminó hace unas 2 semanas aproximadamente. Después seguimos con Matarratas, de Concepción. La verdad es que Matarratas, yo la conocí por un amigo, Atacho, un gran saludo para él. Y el tema que se llama, vamos a escuchar, se llama Llorón. Para mí Matarratas, el sonido me volvió loco cuando lo escuché por primera vez. Sentí como que estuviera escuchando a bandas UK antiguas, ya sea Broken Bone, Shout UK, Disorder, y fue algo bacán porque su energía que tienen al momento de tocar es impresionante, y las letras también que hicieron totalmente dirigidas y bien metidas en la realidad que viven ellos dentro de sus comunas en Concepción. El siguiente tema es de Pésimo. Esta banda, bueno, este demo fue grabado por una sola persona, en este caso, el Alan. Un cabro de Concepción que yo desde que estoy haciendo cassette o yendo a tocatas, él siempre ha estado. Y bueno, Pésimo es una banda donde se da a conocer bastante, como letras más personales, cosas que el mismo día, como el tema dice qué voy a hacer, a veces pensamos eso cuando tenemos alguna tal, algún problema, y se refleja harto en eso. Y esos temas por ahora. Bueno, entonces vamos a ir con esta lista de temas y vamos a seguir escuchando, así que tenemos bastante material y vamos a tener harto programa por delante, así que vayan, aprovechen también, bueno, a lo que terminen los temas, de ir a comprar cervezas, cigarros, fumar, todo lo que quieran. Así que los dejamos con los temas, así que y continuamos. Ahí, oiga, por favor, los que están escuchando y tienen el contacto, por favor, vayan comunicados, si se escucha todo bien o hay algún tipo de problema, porque ahí estábamos, tuvimos que reacomodar el estudio hoy día, así que continuamos. We'll be right back. ahora volvimos. Entonces ahí escuchamos a cuatro bandas de Junco Record. Escuchamos a... Acompáñanos, David, por favor. Escuchamos a Pésimo de Concepción, exactamente de Penco, a Matarratas de Concepción también, de San Pedro de la Paz, a Arg de Temuco y a Chingue de Petrusquén. Sí, de Petrusquén, sí, son todos de Petrusquén, pero creo, si no me equivoco, hacia el campo. Entonces, de atrás para adelante escuchamos, no hizo la lista. Así después, bueno, después cuando yo subo el programa, subo la lista, así que va todo bien. Bueno, David, bueno, estábamos conversando off the record, un poco de cómo se da el proceso de grabación, las motivaciones y sobre todo, bueno, cómo se fue esto, cómo partieron y cuál es la visión que tienen respecto al criterio de edición que tienen. Así que, bueno, y también invitar acá a los chicos tan de gusto que también pues, nos pueden conversar un poco. Y después vamos a seguir con otros temas y después vamos a volver, con otros temas relacionados con la guerra y después vamos a volver también a Junco Record. Así que eso, David, por favor, cuéntenos. Bueno, hubo un tiempo que con el sello, obviamente en los principios, hasta un cierto tiempo, que más que nada trabajábamos y editábamos bandas que nos gustaban a nosotros con el Eric. Bandas que escuchábamos y ya dijeron, no, si nos gusta esto, harto... y la queremos editar en cassette. Hoy en día, más que editar una banda solamente porque nos guste o nos llame la atención, ahora todo se hace para poder apoyar el movimiento, o la palabra que no me gusta usar mucho, la escena en sí. Para mí lo ideal sería editar puras bandas de Santiago, del sur, no muchas bandas de Santiago. Y la verdad, bandas del sur últimamente buenas que a mí me han gustado y han sonado y me han llamado harta la atención, tanto como su motivación y su manera de hacer las cosas, como parte de una, Pésimo, Chingue, ¿qué otra bandita más? Los chicos de Viejo Senil y Sarumono, que son chicos jóvenes, yo creo que todos tienen como 18 años más o menos, ¿cierto? Sí. Son todos de 18 años que se han motivado bastante, tanto como con Viejo Senil, Sarumono y otra banda más que igual tienen ellos que se llama Misantro, que se han preocupado harto de sonar bien, de hacer conexiones con otras bandas de otros lados. Hace poco Misantro en Temuco sacó un split con Ruco, que si no me equivoco Ruco es de Antofagasta. Entonces se están comunicando y están empezando a hacer los contactos entre ellos y haciendo su grupo también de amistad, porque al final uno comienza a contactarse con gente y empieza a relacionarse con gente cuando uno tiene banda, al final todos terminamos siendo amigos. Y últimamente con Junco me decidió quizás llevar igual un poco una línea editorial firme con alguna que otra banda que sienta yo que está haciendo las cosas bien y están bastante motivados. Como uno de ellos que ya más que una banda, son mis amigos, nos vemos constantemente, son los chicos de Guso. El primer cassette que hicimos fue el compilado, que fue entretenido realizarlo porque nos conocimos más, conversamos, nos echamos la talla, nos peleamos haciendo las cosas a veces. Y después también el Volviendo al Mesozoico, que igual fue un trabajo bastante largo, un proceso bien entretenido. Y no sé quién, aquí están los chicos, igual su percepción propia, cómo ha sido todo este tiempo de trabajar en conjunto tanto con Uso con Junco Record. Soy el Maxi. El David nos habló como a mediados de febrero, cuando nosotros recién estábamos haciendo el CD del Volviendo al Mesozoico. Y un día en la mañana sí tenía un mensaje y era el David que nos estaba hablando que si nos interesaba sacar así un cassette por Junco Record. Y ahí fue como ese momento dio como una motivación a que nosotros siguiéramos haciendo y sacando más cosas. Y más que eso, creo que fue una oportunidad bastante como acertada del hecho de que nosotros sabíamos que con David podríamos igual llegar a, no sé, pues, más gente, tener más difusión y empezar a trabajar en algo un poquito más serio. Más que, por ejemplo, lo que decía el Maxi, fue la primera vez que nosotros nos metimos de dentro a hacer un CD y diagramarlo y mandarlo a hacer alguna imprenta. No teníamos ni idea en el fondo de la weá que queríamos hacer, pero David nos guió bastante. y aparte de la buena onda, de la amistad y todo, cierto que surgió como queríamos en realidad, aunque costó, fue hueviado el proceso, pero consolidó, más allá que un disco, una amistad bastante bonita, y nosotros igual aprendimos caleta de cosas como banda, obviamente. No sé qué querrá decir, que, de qué forma lo ve David desde ese aspecto. Bueno, el proceso como con Guso, en sí, trabajar con los tres, de primera fue un poco raro, un poco quizás salir de un poquito del quicio, ya que los chiquillos obviamente son menores que yo, siempre estaban constantemente en alguna, cambiar alguna decisión o cambiar algo. De primera fue un poco raro, pero dentro del tiempo nos fuimos conociendo y esas mismas cosas hicieron que las amistades fueran fluyendo, creciendo y empezar a hacer hartas cosas. Los chiquillos en febrero tuvieron una gira donde fue entretenido acompañarlo a una fecha, ver cómo finalizaban su gira y todo el proceso que fue armar esa gira, ayudarlo en, ya sea en hacer un flyer o ver un contacto o a veces hasta mandarle un mensaje preguntándole cómo estaban en la gira, fue algo bacán, fue un sentimiento entretenido que se vivió o se ha vivido en todo este proceso que ha sido la unión de Guso con Junco Record, que hasta el momento para mí Guso es una banda bastante importante para el sello, ya que representa tanto como la motivación y el empeño de los cabros a hacer las cosas bien, a un gran lazo de amistad que se formó en un año, más o menos, sí, de trabajo. Ya, montamos un par de temas de Guso, ¿no? Mostramos un par de temas de Guso que tenemos, o no, tenemos uno de Guso. Pongamos dos temas más para... Aquí va un tema de Guso del compilado Chato de tu Mierda. ¿Y? Después podríamos colocar... Bueno, después vamos a colocar un temita de Cállate, Hombre Mosca. Bueno, mandar un gran saludo al Eric a la distancia. Él hoy en día se encuentra viviendo en México y también este tema más que nada lo traje para recordar a nuestro amigo Javier, que él siempre igual fue una persona bastante motivada y comprometida a lo que era el tocar, el tener las bandas. Él siempre fue una persona que siempre que lo invitaban a tocar podía, se hacía el tiempo, y parte de las motivaciones y de las cosas que hacen hoy en día en Junco Records son dedicadas para el Javier. Así que con esos temitas, el siguiente... Bueno, con eso estamos después. ¿Estamos? Ya, con eso vamos con Junco y después vamos a volver. Así que no, vamos a seguir el programa con otros temas y después volvemos con Junco. Pero terminamos el primer bloque de Junco, junto a Guso. Señor, I'm sorry for you if you love war. Carlos, pon los dedos así. ¿Eres capaz de decir no puedo comer el arroz teniendo así los dedos? No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. Oh, Y bueno, escuchamos entonces ahí dos temas de del sello Junco Record, así que escuchamos a Guso con el tema Chato de Mierda, y después escuchamos a Cállate con Hombre Mosca. Ya, entonces ahora los invito, vamos a pasar a dos temas, tenemos una variedad de temas que estamos sobre el tema de la guerra, así que vamos a avanzar un poco con eso también y vamos a ir un poco variando para que no nos aburramos. Ir variando, esa es la idea del pan rock, ser variado y no estar repitiendo siempre lo mismo y no ser monotemático. Entonces esa es nuestra interpretación de lo que se entiende por hardcore punk, pan rock y todas sus derivaciones, hoy y todo lo demás. Así que vamos avanzando. Lo invito, bueno, a escuchar, recuerden que estamos hablando de la guerra y nos convoca el tema de la guerra que nos afecta a todos, porque bueno, ya el término de una guerra ya global, o al menos la guerra que está pasando ahora, nos afecta ya ni siquiera indirectamente, directamente a todos, porque implica también daños económicos, de vidas y todas esas cosas que implican también daños a todos. Incluso el pelotudo del presidente de al lado que también se quiso meter a la guerra, no tiene, sin tener absolutamente claro nada, no tiene un ¿cómo se llama? Un domo de hierro, así que no tiene ni una cacerola de lata para que defenderse y se mete a una pelea. Pero bueno, vamos a todo esto, a propósito de eso, vamos a escuchar, lo invito a escuchar a ustedes, que el otro día estábamos hablando con Renato, el tema de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Newton Neurotic, que vienen de la segunda oleada del punk, del hardcore punk, hoy más bien melódico, muy ramonero. Vamos a escuchar el tema When the Olds Went Run, ya, este tema que habla también qué va a pasar cuando se nos vaya o se termine el petróleo, el oil. No el hoy, ojalá que no se tenga, pero qué va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida moderna? Porque toda la vida moderna depende de este combustible. Y un poco hace la pregunta, tú que las das de progresista, ¿verdaderamente estás preparado para cuando se acabe el óleo? When the oil runs out. Así que escuchamos ese tema y continuamos. Tenemos mucho por hablar. Después viene Ricardo con dos temas. Así que vamos. We'll be right back. Saludos, estimados auditores de El Consiliero Radio. Saludos para ti también, Fernando. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, lamentando las circunstancias que nos convocan, que es hablar de la guerra, que la guerra generalmente apesta, salvo cuando es de clase. Aquí vemos, estamos enfrentados a guerras de intereses económicos y estratégicos y geopolíticos, que de repente por falta de información, porque obviamente la esconden, y la primera víctima en la guerra es la verdad. No sabemos muy bien, o no tenemos tan claro como quisiéramos o como creemos lo que está pasando, pero bueno. Vamos a ir con un primer tema que habla obviamente en contra de la guerra, que es de la banda Red Crayola, liderada por Don Mario Thompson, de su disco de 1967, del disco de Parable of Arable Land. Vamos a ir con Warsaw, que ataca y apunta con el dedo directamente a lo que es el conflicto de Vietnam, en el que Estados Unidos se involucró en 1965. Habían pasado ya 2 años desde que empezó el conflicto a que saliera este álbum y que el señor Mario Thompson escribiera esta letra. Conflicto que llevó a una vergonzosa retirada de las tropas gringas invasoras en Vietnam en 1973. Así que vamos con este primer tema, que se llama War Socks, de la banda de Red Crayola. Listen to Bueno, estimados, eso era Red Crayola con su tema War Sucks. Ahora vamos a ir con una canción de 1986, de un disco que se llama Anything, que la banda se llama The Damned. El tema es el que abre el disco y se llama In Dulci Decorum. In Dulci Decorum es un poema, es una oda de poema del poeta romano Horacio. Y la frase es Dulci et Decorum est pro patria mori, que dice, es dulce y justo morir por la patria. Que esto quedó bastante grabado en las clases oligarcas para alentar el aire bélico y entusiasmar a jóvenes en busca de una gloria que nunca existió, para ir al frente de batalla, a morir por intereses que no eran personales de ellos ni de su clase, porque generalmente estos son ajustes de cuentas entre oligarquías y las clases acomodadas, clases altas de los países. Damned toma este título, pero lo hace a través de otro poema, que es de Wilfred Owen, que él sí, a diferencia de los oligarcas, él sí estuvo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y vivió en carne propia la mierda que es la guerra y lo horrible que saca del ser humano y las experiencias horribles que lo hace vivir y cómo lo transforma. De hecho, siempre se pinta a los soldados en el imaginario bélico, castrense, como personas que van poderosas, dignas a pelear y terminan volviendo con toda la gloria. Y Owen en el poema pintaba a los soldados como mendigos, encorvados, desesperados y asustados, porque esa es la realidad. De hecho, en el poema de Wilfred Owen, al final termina, la última línea dice: amigo mío, ¿no les dirías con tanto entusiasmo a niños ardientes por alguna gloria desesperada la vieja mentira, dulce et decorum est pro patria mori? Así que este canto, este poema antibélico, este canto en contra de la guerra, Damned lo tomó y lo escribió y para darle más sabor. En la introducción de In Dulci Decorum está la voz de Winston Churchill haciendo uno de sus discursos más famosos. Es donde preparaba a la población británica para la guerra contra Alemania, los bombardeos que iba a ejercer Alemania sobre la isla. Dice el discurso el pedazo que está del discurso de Churchill, dice: por lo tanto, preparémonos para cumplir con nuestros deberes y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth, cuando menciona Commonwealth, Churchill se refiere a los países que pertenecen a la Commonwealth, que son ex colonias británicas, se refiere a Canadá, Australia, Escocia, Irlanda, Nueva Zelanda, esos países. Dice: por lo tanto, preparémonos para cumplir con nuestros deberes y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth perduraran 1000 años, los hombres seguirán diciendo: este fue su mejor momento. Así que con eso parte, y ese es el contexto de esta hermosa canción de los Damned, In Dulci Decorum. ¿Sí? Es la vieja mentira de que morir por la patria es justo y dulce, no tiene nada de justo ni de dulce. Eso, muchachos, vamos con The Damned. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, this could their fight come. Mama! Bueno, volvimos. Ahí escuchamos entonces, escuchamos tres temas, un bloque intermedio de tres temas. Escuchamos, bueno, Newton Neurotic, escuchamos a When the Oil Runs Out. Después escuchamos, Ricardo nos presentó a Red Playora con War Sax. Y después Damned con Indulge Decorum. Así que una buena selección. Bueno, saludar a Ricardo, darle las gracias a toda la gente que nos está escuchando y que bueno que nos acompañan cuando lo transmitimos y después, bueno, si no, algunos escuchan la retransmisión. Así que estamos transmitiendo hoy día, jueves 12, sobre el tema de la guerra, y también tenemos como invitamos a David de Junco Record junto a Maxi y Renato de Guso, así que vamos a seguir conversando con ellos. Antes, a rectificar un dato que di antes, que me equivoqué, en Irán son suníes, no son chiitas, así que es distinto. Nos equivocamos ahí al principio, producto de los nervios, pero rectificamos la información. Así que, bueno, como le digo, vamos a seguir conversando con los chicos que tenemos acá. Voy a poner unos temas para que estén escuchando por detrás antes, mientras seguimos hablando. Y bueno, volvemos entonces con el tema de la gente del sello Junco Record. Cuéntale un poco, bueno, cómo han ido las cosas también por allá, por Freire, Temuco, y alguna otra noticia que tengas que dar también de sus lados. Nos estábamos comentando en Off the Record, como se dice. Y bueno, y también después las bandas que nos vamos a escuchar. Bueno, últimamente en Temuco, este último tiempo, se han movido bastantes tocatas. Como mencionaba, hay chicos bastante motivados, como el Alfredo, que él siguió haciendo tocatas en Temuco. En este caso, los Temuco Violence, que si ya no me equivoco, van en el número 10, si mal no recuerdo. Aparte de otros chicos como los chicos de Sarumono, un saludo al Peso, que él igual es un cabro de Temuco, bastante movido, siempre está ayudando ya sea en sonido o organizando tocatas. El sábado pasado ayudó a organizar la tocata de Caos Endémico en Temuco, que igual creo que por lo que supe resultó bastante bien. Y también no solamente centrarme en lo que se realiza en Temuco y dentro de las comunas aledañas. Hace poco, creo que fue hace como una semana o todavía no. Sí, creo que sí, como una semana desalojaron una ocupación punk bastante importante. Yo creo que en este último tiempo la casa se llamaba La Flora Sangüesa, que es una casa que aportó bastante en sí al movimiento punk, ya sea con su espacio para hacer tocatas. Como en noviembre vi unos Neuro, tocaron ahí, Neuro de Holanda. Han grabado hartas bandas, se han producido hartas bandas ahí. Una de las que se ha producido y yo encuentro, a mi parecer, que es bastante interesante el proyecto, es Mentira. Una banda formada por, si mal no recuerdo, tres personas: Benito, el Nena y el otro joven, el otro cabrón no lo conozco, porque la vez que los vi tocar en vivo tocaron solamente dos. Pero es una casa, un espacio bastante cultural, bueno, de subcultura, donde se hacían hartas cosas, se hizo harto movimiento punk, si no mal me equivoco tenían cineteca, pero igual voy a dejar aquí a Maxi, que él igual estuvo en la casa y conocía a la gente de allá y nos pueda contar un poquito cómo era el movimiento de La Flora Sangüesa. Bueno, la verdad que los cabros ya en la Ocupa son bastante movidos con respecto a varias cosas como talleres. Por ejemplo, en la tocata, en la cocina, estaban vendiendo pizza, estaban vendiendo chelas, tenían también una sala de serigrafía, donde estaban los bastidores, las mesas, tenían también una sala de ensayo. De hecho, nos ofrecieron grabar cuando pasamos por ahí un día así, directo a caseta, así, las cuatro pistas, pero teníamos que viajar, así que no pudimos. Grabar, pero nos ofrecieron eso. Tenían también una biblioteca donde tenían así una caja llena de fanzines y un espacio para poder realizar collage. Estuve igual ahí harto rato. Y conversando con los chiquillos, pues el Bizarro, el Benito, el Nena, la Isi, y no, genial el espacio. Realmente entristece que cada vez se vayan perdiendo más los espacios para realizar lo que nos gusta a todos nosotros, que es el hardcore punk. Bueno, y también recordar que la Ocupa son espacios importantes dentro de las recuperaciones que se han hecho o se van haciendo. Creo que el espacio que dio la Flora Sangüesa, tanto como a bandas, el mismo hecho de recibir a punkis de otros países o gente que viene de otros lados conociendo lo que se está haciendo por acá, fue bastante bacán. Espero que los chiquillos puedan seguir haciendo lo mismo independientemente en el lugar donde estén. Igual un gran saludo y un gran abrazo al Bizarro, al Nena, al Benito, que son cabros bacanes y están constantemente apoyando lo que es el movimiento punk, ya sea con sus bandas, con sus afiches, sus dibujos, collage, que todo al final es un aporte bastante grande. También me gustaría hablar un poquito, como lo mencioné al comienzo, de los sellos que hay, aparte de Junco Record, que hay sellos que son bastante importantes, como Incendia Record en este caso, de Lota, que igual es un sello, si mal no me equivoco, igual lleva como 8 o 7 años editando harto material en cassette. Gran parte del material en cassette él ha editado bastantes bandas, ya sea como de post-punk, en este caso Silicosis. Ese es el sello que también hizo un compilado, ¿cierto?, de post-punk latinoamericano. Sí. Que es muy bueno ese compilado. Bueno. La Otra Cara del Punk, que ya van en la segunda edición, y un compilado bastante interesante. Y para mí, cuando yo lo vi, por lo menos habían hartas bandas que no conocía y estaban bastante interesantes. También está igual de Lota, Cintas Contaminación, que es el sello que en este caso lleva Camilo de Menores Poseídos, donde él ha ido editando gran parte del material de Menores Poseídos, sus tres maquetas que han tenido ya en este entonces, aparte de hacer compilados, ya sea de punk latinoamericano o de otras partes del mundo. Y normalmente bandas bastante underground que a veces ni yo he conocido, a veces sale el nombre de la banda, pero no el nombre del tema. Y todo hecho por él, las mismas portadas, los collages, todo el material que lleva el cassette lo realiza él, todo a mano, recorte y pega, y creo que sigue realizando y llevando el espíritu punk que a todos nos gusta hoy en día. También recordar, y como dice mi buen amigo, el estilito que Dios nos dio. También no dejar aparte Incendia Rec, Orata Sus Tatoristas con Motosierra, el sello de Bizarro, que él igual lleva harto tiempo editando material en cassette, apoyando a las bandas de acá, editando sus bandas y también grabando sus mismas bandas, ya que él igual se ha dedicado en este tiempo a grabar las bandas donde ha tocado. Así que un saludo para todos los cabros, para el Camilo, para el Jonas, para el Bizarro, un gran abrazo y un besito a los cabros. Pronto nos vamos a estar viendo. Vale, entonces David. Oye, entonces, pero vamos entonces con una segunda tanda o tercera tanda de Junco Record, de Junco Record, así que vamos, aquí tenemos la lista. Ponte más acá si quieres. Vale. Ahí tú me vas diciendo los temas y los vamos poniendo. Entonces vamos con una segunda tanda y bueno, agradecerle también esta jornada que he estado con visita, así que a todos los que nos están escuchando, continúen el programa. Ya, bueno, uno de los temas es Ratas, de Ánima Negra, de su LP que, si no me equivoco, se llamaba Las Sombras de Regalil, que igual fue un disco dedicado a Javier de Cállate. Después vamos con Domingo 7, Nunca Voy a Ser. Este tema me gusta harto, creo que fue el primer acercamiento igual que tuve con las bandas de lo que se estaba haciendo en Temuco, fue Domingo 7, y igual me recuerda harto al Javier, ya que se escucha bastante marcada su voz, y también fue el proyecto previo a todo lo que es Cállate. Además que hace un tiempo atrás, revisando unas cositas, pillamos la letra escrita en un papel, quizás de qué año que está guardado por ahí, y después vamos con un tema inédito de Buzo, que es Chancho de 3 metros. Y un tema de una banda que se llama Los Pidulles, que se llama Es Deprimido y Alcohólico.

Ya, entonces volvimos de nuevamente. Del Conselheiro Radio. Entonces escuchamos ahí, escuchamos a Ánima Negra con el tema Ratas de la Red. Ratas de la Red. Después escuchamos Domingo 7 con Nunca Voy a Ser. Y después Gucho con Guso, perdón. Guso con Chancho de 3 metros. Y después con Piduye. Deprimido y alcohólico. Ya, entonces, excelente. Entonces, aquí, bueno, continuamos con los, el compañero aquí David de Junco Record y con los colegas también de Guso, de acá de Melipuy, también conocido como Puerto Montt. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la guerra. Vamos a seguir conversando también con los compañeros de distintas cosas y también voy a invitarlo a todos los que nos están escuchando a que nos puedan ir comentando también. Así que eso, ¿te querías tirar algún otro dato, David, que se había quedado en el tintero respecto a alguna cosa que el lanzamiento, no me acuerdo qué me dijiste que... Ya, bueno, primero que todo, muy atento a los últimos lanzamientos que fue el LP de Argen Cassette para su gira en México. Próximamente se viene... Los Piduyes en cassette con su demo 2025. También se viene Chingue de Petrusquén con su LP. Y por último, anunciar el nuevo lanzamiento de Junco Record, que pronto va a estar ya en las redes, volviendo al Mesozoico de Guso. Una grabación completamente nueva, la hicieron, los chicos grabaron todo de nuevo. Y va un cassette con harto cariño, harta dedicación, y igual acá les voy a dejar a los chicos a ver qué tienen al respecto y decir sobre esa edición en cassette. Oye, a propósito de Guso y la de la edición, yo también le quiero hacer una pregunta respecto al tema que escuchamos, porque también es contingente, no hemos hablado de la contingencia nacional, hablamos solamente de lo internacional. Pero bueno, hubo el cambio de mando y está este presidente nuevo, ¿cómo se llama? Cas asumió, así que bueno, ya han ocurrido algunas cosas. Y ver, bueno, nosotros siempre lo que hemos dicho en este programa, que este gobierno también es el resultado nefasto del gobierno de Boric y del acuerdo del 20 de noviembre. Así que, bueno, un repudio también a Boric y a Kass igual. Y vemos, se han comprobado también la tesis que hemos sostenido al principio de que siempre el progresismo o los gobiernos mal llamados progresistas o socialdemócratas pavimentan el camino al fascismo. El fascismo no se derrota en las urnas, muchachos, se derrota en las calles, así que, y también construyendo contracultura. Así que eso. Kass, chupapico de los yanquis, lo único que puedo decir. Ya, eso también, mensaje. Bueno, y de vuelta volvamos también a la pregunta, muchachos. Bueno, lo que del lanzamiento, próximo lanzamiento de Guso y... ¿Y qué más le han preguntado? Ah, el tema de qué habla el chancho de 3 metros. Eso es muy interesante porque también tiene que ver con la contingencia nacional. Chancho de 3 metros nace como una metáfora a lo que fue la figura de Pinochet. Como siempre la gente que obviamente vivió en esos tiempos veía un traje grisáceo, una persona alta, robusta, que de alguna forma la metáfora de chancho de 3 metros... No quisiera ver, yo creo que todo Chile nunca más. Por eso, este tema en el principio tiene un extracto de un documental que es Mi vecino es un torturador, si no me equivoco, del 2006, de TVN, donde Guatón Romo es entrevistado después de, si no me equivoco, más de 5 años. Creo que la BBC lo había entrevistado. Y claramente podemos ver un cerdo que no tiene nada de arrepentimiento dentro de sus palabras, ni de su mente, ni de sus acciones. Vemos una persona totalmente desconectada de la realidad. Por eso, chancho de 3 metros. Siento que es lo más cercano a lo que estas personas representaron y que no queremos volver a ver nunca más, por lo menos, yo creo que la gran parte más sensata de lo que es Chile. Y ahora, hace poquito, con el David, terminaron de editar el cassette de Volviendo al Mesozoico. Ya próximamente va a estar en el Bandcamp con las letras y ya está disponible el cassette en 5 colores. Y disponible a través de Junco Records. Y bueno, y lo último, la publicidad, que también quieren escuchar toda esta maravillosa música, también la pueden escuchar por, y suscríbanse al canal de en Bandcamp de Junco Reco. Yo me tengo que hacer un poco el canchero, es decir, como el animador estrella de acá. ¿Han visto cuando se hacen las redes sociales? Cuando, y aquí estamos con la banda, bla, bla, bla, y se pone, cambia el tono de voz como uno. Hay una loca concepción que es súper desagradable, la concha de suelo, se la han visto. Y, bueno, bueno, pero no, no, yo no soy así. ¿Para qué mostrar el detalle? Ya, bueno, bueno, eso es, pueden escuchar todo de Junco Record en su canal de Bandcamp. Ahí mandó también un saludo, hay un colega que está siempre trabajando en Varas, en Puerto Varas. A propósito, saludo a la gente de Puerto Varas, que ayer también falleció un carabinero de un balazo en la cabeza, así que siempre es bueno brindar por eso. Qué pena. Eso, saludo a la gente que nos escucha de Puerto Varas, Melipulli, Chauracahuín, alias Osorno, Santiago. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Recuerden que tenemos temas que nos mandaron también, que hablan de la guerra. Este programa, bueno, siempre he tratado de hacer un balance, y a veces nos vamos entre lo que son novedades y también revisar el banda histórica de que están en el pasado. Siempre también nos centramos solamente en Estados Unidos y en Europa o Inglaterra, sino en descentrar esto, que el punk rock no solamente se dio eso. Hay una entrevista muy hermosa de Jerry A. de Poison Idea, que dice eso, que la unidad se daba, o en los 80 era eso, lo bonito era que se escuchaba punk de todas partes, los punk que conocían punk de todos lados, y todos tenían, aunque hablaban de idiomas distintos, decía Jerry A. que escuchaba, por ejemplo, bandas de Brasil, de Polonia, de Rusia, de Irlanda, citaban los pocos, pero todos, aunque no sonaran los mismos, no hablaran el mismo día, sabían lo que estaban cantando, así que ese es el espíritu que nosotros queremos rescatar. Los punkies siempre, antiguamente siempre se mantenían en contacto entre ellos, ya sea por una carta, o a veces enviaban un cassette demo de las bandas y se mantenían en contacto siempre con la demás gente de otros lados. La idea es que no se pierda eso y seguir mostrando lo que se está haciendo y mostrar el sentimiento y la pasión que tenemos por el punk y las cosas que hacemos para nosotros y para toda la gente que lo escucha y disfruta del movimiento y de las cosas que se hacen. Así que no dejemos de lado el contacto, ya sea un mensaje o intercambiar algo, no dejemos eso de lado porque es parte importante dentro de lo que hacemos y vivimos como punk. Ya, yeah, entonces, ahora vamos a continuar, vamos a dejarlo con un tema, se me coló un tema, lo vamos a poner de nuevo, pero vamos a ir con unos temas que vamos a escuchar, antiguerras, ya entonces vamos a escuchar el primer tema que lo postulé yo, es Sacrifice, de Flipper. Después Ricardo va a presentar dos temas más que vamos a escuchar, porque yo sé que la gente que está acá acompañando le va a gustar el tema que va a presentar Ricardo, y después una banda que presenta Ricardo que tampoco conocía, de Polonia. Ojo con eso, escuchar banda, una banda de Italia, otra de Polonia, pero vamos a dejar que Ricardo las presente. Así que vamos con Flipper y Sacrifice, que de algún momento también la hizo un cover Mel Deans. We'll be right back. ahora nos vamos a ir para la península. La península también tiene que cosas que decir sobre la guerra. En este caso vamos a la península itálica. Vamos a ir con Gretchen, una de mis bandas favoritas del punk italiano. Vamos a ir de su disco del 83, si no me equivoco, que se llama In nombre del loro, no, In nombre del loro potere tutto stato fatto, que es como el nombre de ellos, todo está hecho, creo que significa algo, como algo así. Y vamos con Morir por la patria, morir por nada. Que es un pequeño canto de muere por tu patria, mueres por nada, aprobaste el poder, aprobaste la muerte, victoria, derrota, siempre tendrás un amo. Tu libertad solo existe cuando mueres. Así que vamos con ese tema del buen punk italiano de Gretchen, banda que se los recomiendo 100%. Estaba Gretchen con Mori por la patria, Mori por niente, que morir por la patria, morir por nada. Gretchen, banda de narcopunk de Milán. Ahora vamos a pegarnos el salto hacia Polonia para terminar este bloque con una banda que se llama Siekiera, que significa hacha traducido a la lengua de Cervantes. Ellos se formaron, bueno, como dije, en Polonia, el 83, creo, si mal no me equivoco, 82-83. Y de su primera larga duración, que salió en 1986, en plena Guerra Fría, y bajo el rótulo de Nova Alexandria, supongo que significa Nueva Alexandria, vamos a ir con un tema que se llama, el tema se llama Bezkonka, que traducido al español significa sin fin. Esta canción no habla tanto como de la guerra en sí. Más que nada, yo creo que habla de los sentimientos o de las opciones que uno tiene para vivir la vida, que ya es un sinsentido y puede que uno lo pueda tomar incluso como un absurdo. Pero a su vez te da posibilidades infinitas. Y yo creo que a eso se refiere con el título de la canción que dice Sin Fin. Dice que obviamente tenemos las opciones de la rabia, de la guerra, de la muerte, pero y que estamos enfrentados a una noche oscura que nos deja totalmente insignificantes y desnudos, pero también tenemos varias posibilidades. Y dentro de esas posibilidades están no tomar esas opciones cobardes que son la guerra, la sentir siempre rabia o sumirnos en una sensación eterna de rabia y de sentirnos como seres miserables, sino que tenemos las posibilidades infinitas también de crear cosas, de crear comunidad, del amor también, de amarnos unos a otros. No lo digo en un sentido de estupidez hippie, pero sí de un amor por uno mismo y por nuestros compañeros, por nuestras compañeras. Yo creo que tenemos esas opciones. No tenemos que dejarnos caer, pese a la desesperación de los tiempos, en eslóganes como que mueran los humanos o muertan los humanos. Yo no creo en esa hueá. Y para mí ese tipo como de corrientes de pensamiento, yo creo que vienen directamente de los conchas de su madre que nos tienen sumido en esto. A ellos les conviene que nosotros pensemos que el ser humano es la plaga y que somos una maldición en el planeta y ese tipo de cosas. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que somos capaces de hacer cosas impresionantes y hermosas. Somos capaces de crear, de escribir, de hacer música. Somos capaces de crear miles de cosas, y en parte lo hemos hecho, y eso no es gracias a los que están creando todo este escenario nefasto. Así que yo me quedo por lo menos con esa sensación. Espero que a ustedes les haga algo de ruido y por último puedan reflexionar en torno a eso. Me despido, estimados, me despido, Fernando, gracias por darme este espacio, cuídense, y la única guerra que vale es la guerra de clases, y lucha contra el poder, no contra la gente. Un abrazo. Yeah. Armageddon Time. Estamos en el tiempo de la magia, se cagan de la risa. Bueno, volvimos y escuchamos a Ricardo. Entonces, agradecerle a Ricardo por siempre su apoyo. La verdad que se agradece, porque si no este programa sería mucho más difícil de hacer. Y bueno, y también a los chicos acá que nos acompañan hoy y a toda la gente que de alguna forma nos manda temas. Así que escuchamos tres temas. Flipper, Wretched y la banda polaca que no es, para mí es impronunciable, pero bueno, ahí les daremos el dato. Entonces eso, estamos escuchando el tema de la guerra, todavía nos queda un poco más de programa, así que lo invito a que puedan comentar. Vamos a escuchar antes otro tema, si quiere decir algo, David, algún tipo de deporte. Bueno, vamos a escuchar, yo sé que un tema, una banda que les gusta también a ustedes, se me perdió. Le voy a tirar el tema y después lo conversamos, ¿o no? ¿Quieren decir algo antes? Sí, mencionar que el sábado 14 hay una tocata en la Morgue Bar en Santiago. Va a estar tocando Guso, Cochiná, Chiripazo, Gengar, Mentira, Gundam, Desamparo y Extinción Caótica. Así que la gente que... Y de Cliques. Así que la gente que está en Santiago y tiene un tiempito, vaya a ver buena música hardcore. Y también de tomar su cupetito y disfrutar con los cabros, pues, ¿para qué? Y aparte, recordad que el sábado 15 también... domingo 15... hay una tocata igual en Santiago que se llama Ciclo Enclenque, donde va a tocar Lío versus Espíritu de Lucha. Y también va a tocar Guso, Viejo Senil de Temuco, Amanita Tóxica, Caligari, Club de Bowling, Dengintara de Linares y nosotros en Caja Autista. Santiago, no se lo pierdan. Oye, también tengo que tirarme publicidad a mí, porque yo soy terrible pago, no me hago publicidad a mí. Del Conselheiro, la editorial, vamos a hacer el lanzamiento del libro Línea Férrea, de Felipe Vázquez, el día viernes 20 en Santiago. Lo vamos a hacer ahí en una casa que está en cerca de Matucana, en el metro Lourdes. Algo, no me acuerdo cómo se llama, Gruta de Lourdes. Ya, entonces ahí vamos a estar ahí al lado de los Chitecos, de la fábrica Chiteco, que se ríe la gente acá. Así que eso, el libro habla de horror, pero no horror fantástico, sino horror real. Bueno, tiene ciertos aspectos fantásticos, pero siempre monstruosos, respecto a la realidad monstruosa. Recomendado. Recomendado, tuvimos la oportunidad de verlo y totalmente recomendado. Solo ver la portada, ya veis que es algo bacán. Así que recomendado el librito. Y entonces, ahora vamos a escuchar, sé que una banda que le gusta aquí a los presentes y a otro, uno que otro más. Vamos con Subhumans, Religious War. No podría estar ausente este temazo. We'll be right back. the darkness of death. There's no light in your eyes, a cross in your grave. Your time has arrived. In the name of God, they left you to die. Religious wars, there's no reason why they left you to die. Ya volvimos, espérense un minuto. Estamos acá, seguimos conversando. Volvimos entonces, escuchamos Religious War de Soy Human. Excelente tema, recomendable para todos. Ya entonces estábamos hablando todo esto de toda la gente que, de las producciones, autoproducciones. Pero siempre hay gente, el famoso weón o weona que se da color. ¿Ya? Taquillero, hijo taquilla, de puta. Taquilla, culiá. Hermano, pero no, pero hablemoslo de cierto, de cierto. Mire, porque a mí me pasa mucho, porque yo hago un programa de radio y pido de repente, oye, ¿me podéis compartir un MP3? Y la gente lo manda, generalmente lo, es para ponerlo, y tampoco voy a buscar el MP3 y me voy a hacer un cassette, voy a hacer un botlet, porque no estamos en Chile, que en chucha va a querer piratear algo. De una banda de acá, si la van a... Con Cuegan vendemos, tú sabes, David, que es difícil venderse. Es realmente difícil, como para pensar que con un tema van a lucrar con algo. El asunto es que la gente sea color, entonces también es conversar ese tema que me parece insoportable. La gente que por un MP3, con un MP3, que es como una cosa muy... como muy efímera, por decirlo menos, no es un tema el MP3 comparado con una canción que uno escucha en un CD, un cassette, la calidad baja mucho, ¿cierto? Y aparte que le falta todo lo que tiene que ver con el arte, el diseño, la disposición. Entonces, el MP3 es una cosa muy, a mi entender, muy etérea, y escuchar música por otras otros medios, no sé, porque son intangibles. ¿Cómo se llama? Claramente. No, y más encima... que ya se den color por pasar un MP3, aprovechando que este es un espacio de difusión que, como vemos, la radio aquí se mueve en todos lados, varias gente la escucha, se escucha en otras partes. Entonces, no aprovechar una oportunidad así de grande es como ser un poco tontito, para no decir un garabato. Y respecto igual al tema de que se den color, hasta para sacar un cassette, a veces pasa eso con las bandas. No entiendo. No sé qué aquí opinarán los chiquillos. Algo que tendrán que decir sobre el tema de que se den color. No, te estaba viendo otra cosa. Ya, pero respecto a eso, sí. El color está de más. Como dijo Renato, la banda no es ni buena. Sí, pero bueno, hay mucha gente, así que para esa gente, un tirón de orejas. Oye, vamos, que sea en color. Ya es más o menos tarde, así que vamos a ir avanzando el programa. Nos queda, hay una sesión del programa que no sé si lo han escuchado, seguramente lo han escuchado, porque el programa lo escucha muy poca gente, que se llama Originales versus Covers, ¿ya? Y vamos a hacer, que esa es la copia de un mexicano que como se llama, el Escorpión 69, creo que es. Y se, 69. Y entonces vamos a escuchar dos temas. El original es la banda Henry Cow, y la que es el cover se llama The Fall. The Fall, bueno, el Ricardo habló mucho de The Fall, tendido, The Fall, esta banda de inglesa. Y bueno, comentar un poco de qué habla, por qué vamos a hablar de este tema, para un poco ir cerrando. Bueno, Henry Cow es una banda... De rock progresivo, por así decirlo, que empezó más o menos en los años 70, por ahí. El tema que vamos a escuchar, War, se llama War como guerra, es del disco del 75, se llama In Price of Landing. Que sería como elogio por el aprender, el título creo que se traduce así, inspirado también en el poeta comunista, y no comunista amarillo, sino comunista revolucionario, Bertolt Brecht. ¿ya? Así que el poeta alemán Bertolt y dramaturgo. Entonces, ¿por qué pusimos este? Porque habla un poco de la guerra, del origen de la guerra, ¿ya? Bueno, Henry Cow estaba formado por cada una de las personas que voy a nombrar, teníamos para hacer varios programas, porque fueron músicos muy prolíficos. Tocaba Tim Hodgkinson, que después hizo algunas bandas punk, pero punk raro y muy también muy trabajado. Fred Frith, que bueno, también es muy conocido en el mundo. John Grabe y Chris Cutler. Estas cuatro personas también son muy importantes, tienen una discografía muy amplia. Chris Cutler tiene un sello que se llama Recommended Record, también muy antiguo, que tiene material muy diverso de distintas partes del mundo y que practica promueve bandas a pesar de los distintos estilos que tiene, bandas de muchas partes del mundo, yo creo que al menos de todos los continentes. Pero es importante porque Henry Cow fue como el precursor de un movimiento que se vino después, que se llamaba Rock in Opposition, ¿ya? Porque era por rock en oposición, porque estaba justamente en oposición al mercado normal de las discográficas, que en ese tiempo, llegamos al punk también por la crítica que tenía hasta grandes sellos corporativos, a la EMI, y todos estos grandes sellos que existían antes. Junco Record. Fuck Junco Record. Pero bueno, pero este tema del 75 fue escrito por otros músicos de otra banda que se llama Slap Happy, o como sería, es como el aplauso feliz o aplaudiendo feliz, no sé bien. Y esta estaba conformado por Dagmar Krause, Peter Blechband y Anthony Moore. Ya no me acuerdo cuál de esos, había un gringo, un alemán, y Dagmar Krause creo que era alemana también. Ya, pero bueno, van a escuchar el tema y espero que les guste. ¿Qué más podemos decir de esta banda? El título original, que fue escrito por esta gente de Slap Happy, se llama Work, y entre paréntesis decía Is Energy Enslaved. O entonces la guerra es energía esclavizada. Y justamente eso, mire cómo se mezclan las cosas de la guerra, justamente ahora, que tiene que ver con la principal fuente de la energía para movilizarnos, como es el petróleo, está metida en esta guerra moderna, posmoderna que estamos viviendo ahora. Ya, la guerra como una forma de esclavizar la energía que debería ser para el goce y disfrute de toda la humanidad, de todos los seres que habitan este planeta, está esclavizada por los intereses económicos. Eso, ¿qué más? Bueno, el del cover, vamos a escuchar The Fall, o The Fall, The Fall. Ricardo nos dio una clase de esta banda The Fall hace algún tiempo, y sobre la vida también de su cantante particular también, que también, como muchos pelotudos, terminó abrazando ideas reaccionarias, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a escuchar War también de su LP de 1994, que se llama Midlife Class Revolt, o La Revuelta de la Clase Media. Así que los vamos a dejar con este tema. ¿Y alguien, algo que quieran agregar? A la mierda las guerras, la intervención yanqui en Sudamérica y Latinoamérica, y muerte a Trump y a Kass. Y bueno, abajo el legítimo de Israel. Y la abajo la guerra, y aguante la guerra de clases. La única guerra que vale la pena luchar es la guerra de clases. La guerra igual también es un tema que vamos a hablar después, pero tiene que ver también con, hay un tipo de guerra que podríamos decir justa, la guerra de liberación, y las guerras entre naciones, o que tienen que ver con intereses económicos. Es un tema también muy hablado durante toda la historia del punk. Además de darle mucho aguante a la gente que constantemente está en guerra con su salud mental, mucho aguante y no se desanimen. Un importante tema, diríamos, hacer un programa sobre la salud mental, porque es yo creo que de cada 10 personas que conozco, 9 tienen problemas de salud mental y o recurren a pastillas. Es preocupante, la verdad. Pero bueno, vamos con el tema y continuamos con el programa. Con los dos temas. Entonces, World de primero de Henry Cow, y después World de The Fall. Tell of the birth, tell of war. see that it with her hands split an egg and war was born. Bones on the empty aerodrome, tinted turtle green, Hans the slender submarine. She shakes her gory locks over the deserted docks. Come follow me out of dark obscurity. Follow my torch. No, ya vamos, están aquí yéndose al baño y todo esto, pero estamos cerrando ya este programa de hoy. agradecerle a todos los que nos escucharon, a los que no escucharon que se vayan a la mierda. Y bueno, siempre he tenido que hacer este programa en vivo, y aquí estoy hoy día con David, con Maxi y con Renato, así que darle las gracias también. Eso, así que expláyese, compañero. Bueno, primero que todo, gracias al Tufo por el espacio, al Renato y al Maxi por acompañarme y estar aquí tirando la talla y hablando de cosas importantes para nosotros. Un saludo a todos los cabros ya nombrados, al Bizarro, al Camilo, al Atacho, al Benito, al Nena y a todos los cabros que están motivados por el movimiento punk y hacen algo por él. Un saludo también a mi buen amigo Eric a la distancia. Y por último decir que el punk para nosotros siempre va a estar ahí, en nuestro método de escapar de a veces de nuestros problemas, estar con nuestros amigos, conocer gente bacán y armar grandes lazos de amistades. Dejar de lado la envidia, el ego y esas cosas al final que no, la verdad, no aportan mucho y al final terminan separando las cosas. La idea es que estemos todos unidos y así podamos dar cara ante todos juntos. Sería lo ideal, es algo totalmente difícil, pero no imposible. Como también dejar de lado toda la taquilla culiada, de querer ser más, de tengo más tachas, soy más bacán que tú, tengo el moicano más grande, soy más bacán que tú. O sea, son puras estupideces y cosas burdas que deben estar de lado. A nadie le importa cuántas tachas tiene tu cinturón y cuántos jales tiene tu bototo en internet. Así que eso, más pasión, más sentimiento, que eso es lo que realmente importa en el punk, no tanto como la taquilla culiada, que es una parte totalmente burda y que no tiene ni un sentido. Muchachos, otra palabra. No tengo mucho que decir en este momento, pero qué instancia más bonita venir a la casa de Tufo con mis amigos y tener esta experiencia que para mí es algo personalmente totalmente nuevo. Le mando un saludo a mi abuelita que está en mi casita, que la voy a ver ahora y a comer junto a ella, y a todos mis amigos que siempre han estado ahí para mí y que han apoyado todo lo que es esto de vivir y pertenecer a una subcultura no tan bonita, pero sí con la frente bien en alto. Eso, chiquillos. Renato Agüero. Mandar un saludo al Vicente, al Machuca, al pelado Nico, que tuvo que haber venido hoy día, pero está con la polola. Maceta. Maceta. Y citar a los cóleras nomás, pues ojalá ver a todas las tribus unidas para tumbar este sistema culiado nomás, pues. Y gracias. Sigan escuchando Punk Hardcore. Gracias, Tufo, por la invitación. Bacán desconseguirlo. Y a todos los punkies que siguen dando cara. Ya, muchas gracias. Y ahora, para terminar, vamos a cerrar con un tema. Un tema un poco conceptual. No, es un tema. Bueno, estábamos hablando de las guerras justas y las guerras injustas. Ya vamos a escuchar. Porque, bueno, las guerras que entre naciones que son por intereses económicos más que por otras, un tipo de causa. Una causa justa puede ser la liberación de un pueblo, la liberación de las cadenas que nos oprimen, la liberación de un territorio. Una causa pelotuda es pelearse por causas económicas, que son causas por intereses de una clase, que es la clase pudiente y no la clase o todo el resto de la humanidad. Entonces, vamos a escuchar para cerrar. Bueno, es que habíamos escuchado también un tema por detrás, el tema de cómo se llama este, de Leonard Cohen, que también There Is a War, que también es un tema que tiene una letra muy interesante que deberíamos también analizar. Si pueden, escúchenla, lean la letra. Vamos a cerrar con un tema de una banda, este disco es del 79, creo, de Inglaterra, que se llama This Head, ¿ya? Y bueno, es un tema que está dedicado, el tema se llama The Fall of Saigon, o Saigon, la caída de Saigon. Y bueno, justamente está dedicado a la caída del gran imperio de los Yankees de Estados Unidos en el sudeste asiático, donde fueron derrotados por el pueblo vietnamita, ¿ya? Una guerra de liberación nacional. Bueno, guerras de liberación nacional había muchas y bueno, algunas no han tenido buen fin, pero espero que les dejo este tema y que lo disfruten. This Head, The Fall of Saigon. Es muy bueno. a la mierda la intervención yanqui en Latinoamérica y en todos los países. Thank you.